yo una estrella, que te caliente la luna llena, que te retuerza los dedos gordos, que no era ciega ni caracola. Esta noche la luna llena, mañana puede que ya no vengas. Vamos a hacerlo mirando al cielo, para poder recordar dos velas. Arranca el mundo soñando inviernos. Las hojas llegan rozando el suelo y los hojaldres llaman al viento. Me haré de hierro si fuera miedo, y soy de miedo teniendo hierro. Parte las cuerdas metiendo fuego, basta, no quiero ser más. Thank you.